El sello de los hijos de Dios es el gozo de la presencia de Dios. Quiero enseñarles esta canción, es una canción nueva. Y aquí vamos con todos a decir: Señor, hay gozo. Alguien tiene gozo, que escriba aquí y diga amén. ¡Vamos! Volví a nacer. Cantar con metales.